Hola, buenas noches. Bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes, que esta noche llega a su último programa del año 2016. Elena Villegas desde el control y Alberto Sansegundo ante el micrófono, os saludamos alborozados y os invitamos a disfrutar de una emisión festiva y gozosa con la que queremos celebrar el doble aniversario de un artista fascinante, una figura excepcional, un músico inolvidable de cuyo fallecimiento y muerte se han cumplido en este año que ahora agoniza los 105 y los 45 años respectivamente. Y es que, en efecto, Ignacio Jacinto Villa Fernández nació en Guanabacoa, Cuba, el 11 de septiembre de 1911 y falleció en Ciudad de México el 2 de octubre de 1971. Cantante, compositor y pianista, respetado homosexual en un entorno, como el de la Revolución Castrista, de la que fue fiel compañero de viaje, nada comprensivo con las manifestaciones heterodoxas de la identidad sexual, fue conocido en el mundo entero por su nombre artístico, Bola de Nieve. Como es habitual en Buscando Leones en las Nubes, no dispongo de tiempo para presentaciones en profundidad, y no puedo, pues, hablaros con detalle de nuestro invitado de esta noche. Me permitiré tan solo un breve apunte en relación a mi primer contacto con la arrolladora personalidad del cubano, dejando paso inmediatamente a su música y sus palabras. Yo volví de un viaje a Cuba, en un lejanísimo 1987, fascinado por la música de este personaje singular, una celebridad en su país de origen, trayendo conmigo un vinilo, editado en el país caribeño 10 años después de su muerte, y que con el explícito título de In Memoriam recogía 15 de sus principales creaciones. En aquellas fechas, yo desconocía totalmente la existencia del artista, principalmente porque mis intereses musicales se desenvolvían en ámbitos, los del pop y el rock, absolutamente ajenos al peculiar universo de Bola de Nieve. Y es por ello, por lo que experimenté ante las prodigiosas canciones del cubano, una suerte de encantamiento, hecho a medias de perplejidad y seducción, de desconcierto y atracción, que no ha cesado de producir efectos en mí desde entonces. La delicadeza, el humor, la ternura, la alegría festiva, también la tristeza y la melancolía, las raíces africanas, la amplia cultura musical, las numerosas calas en los cancioneros ajenos, el bolero, la chanson o el jazz, entre otros, conforman una personalidad única, arrolladora y magnética, carismática y cautivadora, a la que quiero homenajear en este último programa del año y que también, con toda modestia, pretendo dar a conocer a aquellos de vosotros que no hayáis tenido la ocasión de acceder a su música. Con este doble propósito os ofrezco ahora 19 canciones muy representativas del universo creativo de Bola de Nieve, precedidas de breves textos en los que se recogen declaraciones propias del artista sobre su vida y su obra, así como opiniones ajenas de destacados escritores, Pablo Neruda, Alejo Carpentier o Camilo José Cela, entre otros, en las que ensalzan el deslumbrante quehacer artístico de un músico ya legendario. Espero que disfrutéis de esta tan especial emisión de Buscando Leones en las Nubes, dedicada al gran Bola de Nieve. Yo no sé si me inicié en el arte o si me iniciaron. No pude decir quiero ser. Yo era un aspirante a la universidad cuando vino una revolución en Cuba. Fue en la época de Machado, en los años 30. Yo tocaba el piano, sabía música, tenía nociones de lo que era hacer música popular, que es la que siempre he hecho. Pero entonces hubo que comer, y me dediqué a tocar el piano en un cine, acompañado de una cantante. Llenas todo de alegría y juventud, y ves fantasmas en la noche de trasluz, y oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí,

Un día tenía un hambre de 3 varas y media y hacía cualquier cosa. Canté en italiano bromeando. Me contrataron para Eurovisión y me cansé de volar entre Milán y Roma. Aquí estamos todos los negros que venimos a rogar que no concedan permiso para cantar y bailar. Ay, ay, mamá y ne, ay, mamá y ne. Todos los negros tomamos café. Ay, mamá y ne, ay, mamá y ne. Todos los negros tomamos café. Pero Belén, Belén, Belén, ¿a dónde anda tu metía? Que en todo Jesús María yo te buscaba y no te encontraba. Ay, chicos, si yo estaba en casa de madrina, que ayer me mandó a buscar. Que en el sol de la esquina, que ella vive de manga. Ay, ay, mamá y ne, ay, mamá y ne. Todos los negros tomamos café. Ay, mamá y ne, ay, mamá y ne. Todos los negros tomamos café. Cuando interpreto una canción ajena, no la siento así. La hago mía. Yo soy la canción que canto, sea cual fuere su compositor. Por eso, cuando no siento profundamente una canción, prefiero no cantarla. Si yo canto una canción porque está de moda, pero no la siento, entonces no la puedo transmitir. No le puedo dar nada a quien me escucha. Yo entiendo por arte dar las cosas como uno las siente, poniendo al servicio del autor la propia personalidad, y establecer esa corriente que hace que el público ría, o llore, o guarde silencio. C'est vrai, elle me parlait tout bas, je vois la vie en rose. Elle m'a dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça fait quelque chose. Il est appris dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est elle pour moi, moi pour elle dans la vie. Elle me l'a dit, ma journée pour la vie. Et dès que je la fais ça, alors je t'en donne mon cœur qui va. La la la la la la la la la la la la, je vois la vie en rose. Elle m'a dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça en fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, ma journée pour la vie. Et dès que j'ai la personne, j'ai ta dame, ok, qui va. La la la la la la. Yo no creo que soy un compositor, ni me respeto como tal. Yo no creo en bola de nieve compositor. De las cosas que así me salieron, cancioncitas de esas baratas que yo hago, hay algunas que han gustado. Creo que lo mejor que me califica es mi personalidad de intérprete. No soy exactamente un cantante, sino alguien que dice las canciones, que les otorga un sentido especial, una significación propia, utilizando la música para subrayar la interpretación. José Isabel, José Isabel, viene pronto pa' que tú mira ven. Ay Dios, Carlota, no dejas solo yo ahorita, Carlota. Mira que yo no tengo que hacer si tú se vas. Ay Dios, Carlota, porque tu murías me deja, Carlota. Mira, yo quiero morir también si tú se vas. Ay Dios, mira, José Isabel, Prito Malota, lleva mi Carlota y deja solo yo. José Isabel, yo te lloro porque Carlota ya está morir. José Isabel, yo te lloro porque Carlota ya está morir. Carlota está morir cuando hace falta yo. José Isabel, yo te lloro porque Carlota ya está morir. Adiós, Carlota. Adiós, Carlota. Ah, ah.

las nuestras se dirían cosas de enamorados. No puedo ser feliz, no te puedo olvidar. Pasión no se puede tener conciencia y corazón. Hoy que ya nos separan la ley y la razón, si las almas hablaran en su conversación, las nuestras se dirían cosas de enamorados. No puedo ser feliz, no te puedo olvidar. Con la inmejorable versión de No puedo ser feliz, que ya os había dejado hace unas semanas en vídeo en nuestro blog, cerramos, muy fuera de tiempo, este último programa de Buscando Leones en las Nubes, dedicado a homenajear a Bola de Nieve, el excepcional artista cubano, al cumplirse hace unos meses el doble aniversario de su nacimiento en septiembre de 1911 y su muerte en octubre de 1971. En la última hora habéis podido escuchar 19 de sus piezas más representativas, precedidas por declaraciones del propio músico y por opiniones sobre su obra de destacados intelectuales como Andrés Segovia, Efraín Huerta, Camilo José Cela, Alejo Carpentier, Nicolás Guillén, Pablo Neruda y Roberto Fernández Retamar. Estoy seguro de que habréis disfrutado de la emisión, con la que nos despedimos por este año y hasta dentro de 15 días. Entonces, el próximo 9 de enero, volveremos con vosotros Elena Villegas, responsable de los controles técnicos, y Alberto Sansegundo como creador de Buscando Leones en las Nubes. Os deseo un estupendo final de año y un espléndido comienzo de 2017. Adiós. Fente nesse, ne dumere fei.